بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el tiempo. إن الإنسان لفي خسر. Que el hombre está, sin duda, abocado a la perdición. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Excepto quienes crean, obren rectamente y se aconsejen entre ellos la verdad y la paciencia.